kermés, Pequeño Lagar. Ni más ni menos que una versión trae este viejo que acapara la atención. ¿Cuál viejo? Este, Armando Lagarejo y las falaces historias de Teutonio Mesuraca. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Siempre veo que seguís cometiendo los mismos errores. Gracias. Me están aplaudiendo. Me están aplaudiendo porque te estoy poniendo en vereda de alguna manera. Me parece que me están aplaudiendo. A ver. A mí, ¿ves? ¿Me están aplaudiendo a mí? ¿Ves? No. Oh. ¿A mí? Quizá. Oh. Ahí está, Juan Pablo, porque vos tenés esa arrogancia y esa especie de omnipotencia que te parece que gracias, te rodea. Gracias por ese. Qué bonito, ¿no? Muchísimas gracias. No, ahí me están diciendo a mí, me parece. A mí también. Mí me están diciendo. Disculpe, empezaron el programa. A Mamonda lo vamos a llamar a nuestro patovica, el que cuida la puerta, Walter. No tengo novia y no es Walter, así que basta. Walter es lo primo mío, así que no me vaya. ¿Por qué ese quilombo? Mamonda entra. Está agrandado por los deditos de Juan y que ahora trae series, películas. No, yo lo veo a Mamonda, está permanentemente conectado a un celular que no sé si son las redes sociales y salta como pedo de burro. No sabe ni lo que está pasando alrededor. Juan Pablo, estoy chequeando. Estaba hablando con Armando, ¿eh? Bueno, discúlpeme. ¿Qué está chequeando? No, estoy chequeando. Chequeando, mandando cheque. No hay ni uno con fondo. No, lo que ocurre es que estuvo... Sí, tiene razón, no está rato, usted no me paga. Perdón, quiero contar una intimidad que no sé si me va a dejar... Otra intimidad, vos. No tengo novia. No, esa no. No, tiene novia. Roberto estuvo a la tarde junto con Mauricio Flores trabajando en los festejos ahí del Día de la Niñez en la cooperativa. Y cuando llegó el momento del pago le dieron un vaso de chocolate y una torta frita. Sí, pero la torta frita la había mordido el Poppy. El Patoco, ¿no? ¿Cómo era? Carrascal. Ah, Carrascal, ese. Pero estaba mordida. No. ¿Podemos centralizar? Sí, eso es lo que quiero porque... Usted trae gente que no está previsto que ingrese. No, sí, ¿Por qué tiene micrófono el Mamonda? Porque está con la Super 8. Está bien, pero que filme, que haga lo que tenga que hacer. ¿Y qué está haciendo? ¿Está filmando? Está entrometiéndose cumpliendo la tarea de otra persona. Bueno. Entonces, a mí me da la sensación de que este señor Mamonda es parte de los abusos permanentes en que está incurriendo usted. Desde ese lugar ha alcanzado la impunidad. Gracias. Y gracias al público por marcarme. Es un aplauso de reclamo ya. Bueno, vamos a lo nuestro. No, vos sabés que esta historia, ustedes saben, ¿va? Que esta historia, Roberto no me deja mentir. No te quieres mentir, yo no tengo problema. Esta historia... corría, saltaba, brincaba con mucho donaire el 2018 en un lejano país de Sudamérica donde un puto morrón vale más que una vida o un kilo de tomate más que un vestido de Mirtha Legrand. No lo fui, ¿eh? En ese lejano país alguna vez conocido como Argentina y al que ahora cuando que ha caído en desgracia, todos llaman Tina, ocurrió esta desgarradora historia que hoy llega a Radio Kermés desde La Pluma, de Teutonio Mesuraca, la cámara Super 8. ¿Desde La Pluma? ¿Qué es, un indio? No, Pluma, nosotros nos referimos... No es japonés, no indio. No es japonés. No, es brasileño. Nosotros desde la... Teutonio, brasileño. Yo no lo conozco, nunca la vi la cara. Nosotros quienes navegamos el mar de la literatura, cuando nos referimos a La Pluma, nos referimos... ¿Eh? ¿Se da cuenta? Está todo coordinado. Pero La Pluma, esto es un programa de radio, ¿cómo La Pluma? La Pluma. ¿Qué hacemos con La Pluma? La Pluma. Cosquilla podemos hacer. El bolígrafo, llamémosle así. Sí, pero ¿y qué hacemos con eso? Si acá no, la gente no puede leer lo que escribió Teutonio. Bueno, pero está grabado. Teutonio, dije. Teutonio. Ahora, bueno, entonces llega esta historia desde la cámara Super 8 de Roberto Mamonda, las onomatopeyas del grupo de enanos liliputienses que... ¡Viejo verde! ¡Viejo verde! Pero ¡viejo no. verde! ¡Viejo verde! ¿Esto? ¡Elena Com! ¡Elena Com! Bueno, la escenografía lagunera de Ningo George, la voz tremebunda del barcelonés Paco el Asturiano. Buah. Si quieren, si está el pendrive ya que lo mandó... Lo mandó... Ahí está. Ahí está, ahí arrancó. Sí, sí, le dio play. Caperucita Verde. La historia jamás contada. Cae la noche en Tina. Un hermoso pueblo que alguna vez se llamó Argentina, pero que por razones de corridas cambiarias, devaluaciones, inflación, políticas neoliberales, especulación y otras hierbas, perdió el argentum y quedó Tina. En una humilde casa de los arrabales de Tina vive Caperucita Verde, una niña que por su férrea voluntad de vestir una caperuza color verde recibió ese apelativo. Es que el color verde era considerado por los nobles y el clero un símbolo de herejía, una personificación del demonio. No del demonio, sino del demonio sin ñ, del demonio con cuernitos y con lorquid. Sí, de Satanás. De Satanás, diablo, digan, se entiende, sí. Pero es que nadie piensa que es el del demonio. Una hola, cosa. Mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para verte mejor. ¿Eso qué es el lobo? El lobo. El demonio. Es el lobo. Es como un demonio, hombre. Mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para verte mejor. Si con tus garras me quisieras para abrazar. Esto no estaba, ¿eh? No estaba programado. ¡Coten! ¡Coten! Hola, mi amor. ¡Coten, por favor! A ver, me corta la música que no entra en el... Me gusta, me gusta. El Marcelo Payador. Quiero tenerte cerca para olerte mejor. Me gusta mucho esto, ¿eh? Me gusta más, te digo, Armando, me gusta más esa música que la de los videitos de Juani. Pero... ¿Y esta? Toda esta. También es la pasada. Alguna vez fue Argentina, un país donde el obrero. Tenía argentum para el morfi y casa como el hornero. Tenía argentum para el morfi y casa como el hornero. Pero llegó la langosta y al argentum llevó offshores. Los dejó a Tina flaquita, tioca y en paños menores. En esa humilde casita de un arrabal de Tina, la de madre... Tina y... No, tiene tiempo. Tina. Sí. Era argentina. No, no es una bañera, ¿no? No, no. Claro. Es el nombre que le quedó al país cuando ya le sacaron el argentum. Claro, sí, sí, eso entendí. Pero sí. Eso para aclarar al oyente o la oyente sí. Que recién se suma. Me sí. Encanta esto de poder intervenir en la grabación del pendrive, ¿no? Es que terrible, conteste. Pero no te puedo seguir. Disculpame, porque el pendrive, no entiendo. No me entra en la máquina a mí. Seguí, ¿eh? Vos seguí. En esta humilde casita de un arrabal de Tina, la madre de Caperucita Verde le pide a la niña que lleve alimentos a su abuelita. ¡Que vale el alimento a la abuela! De buenas maneras le pide que lleve alimentos a la abuelita enferma que vive en el medio de bosque de Caldenes. Pero le advierte que no se detenga a hablar con ningún extraño, ni compre dólares, y ojo con el lobo feroz, que puede ser un troll o un arrepentido, que para el caso es lo mismo. ¡Cuidado con la espina! O tal vez un juez buen habido de la servilleta del ogro Corach. Pero la pequeñuela, camino a casa de la nona, se encuentra con un lobo y se detiene a charlar con él, a tomar una cerveza y fumar un porro. Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para verte mejor. Hola, mi amor. A fumar un porro, dijo, ¿no? Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Tontamente, la niña le da detalles de lo que va a hacer. Que va a la casa de la abuelita, que está en tal lado, que le lleva alimentos. Y el lobo, que no era ningún tarado, y sabía que nadie se iba a enterar porque contaba con un cerco mediático, se le adelantó y se fue derechito a la casa de la abuela de Caperucita Verde para comerse a la vieja y luego someter sexualmente a la niña sobre el somier de dos plazas que la viejita había comprado en cuotas y que había rodeado de espejos, uno en el techo, otro a los costados y el más grande en la pared del respaldo. Y ni hablar del equipo de sonido y juguetes sexuales y otras cosillas. ¡Gilipollas con la anciana, hombre! ¡Viejo verde! ¡Nano! ¡Elena con! Estamos llenos de lobos en Tina y en todas partes. Estamos llenos de lobos en Tina y en todas partes. Pero hay un cerco de verdes erguidos como baluartes. Pero hay un cerco de verdes, urguidos como baluarte. Y cuando tocan a una, están atacando a todas. Y cuando tocan a una, están atacando a todas. Tengan cuidado, lobitos, que no estamos para joda. Tengan cuidado, lobitos, que no estamos para jodas. Este lobo... Sí, hombre. ¿Tiene algo que ver con el DTN? ¿El periodista que lo traduce a Marcos Peña? Bueno, hombre. Los lobos aullan de hambre en Siberia. Caperucita Verde llegó a la casa de la abuelita bien entrada la noche. ¡Abuelita! Abrió la puerta y encontró a la viejita sentada a la mesa. ¡Abuelita! Con los cubiertos en la mano, un tinto lejaní en el vaso, el pan calentito sobre el mantel. ¡Por fin llegas, nena! Le dijo. ¿La abuela cómo se llama? ¿Mari? Mari. Pero no sean jodidos, hombre. ¡Abuelita! La abuela entonces, repito, vuelvo un poquito el pendrive hacia atrás, ¿no? Y la abuela... ¡Abuelita! Estaba sentada a la mesa con los cubiertos en la mano, un tinto lejaní en el vaso, el pan calentito sobre el mantel y le dice... ¡Por fin llegás, nena! Y agregó... ¿Trajiste la ensalada? Sí, dijo Caperucita. ¡Abuelita! Voz de lobo, Caperucita. Sí, sí. ¡Abuelita, traje la ensalada! Tiene una falla el pendra. Pero en realidad dijo... Sí, dijo Caperucita. ¡Tomamos un porro, abuela! Es porque estaba fumando mucho, Caperucita. Siempre andando sola en el bosque se le da por fumar. Tenía una tos impresionante, pobre. ¡Abuelita! Sí, dijo Caperucita, sacando de su cesta dos bandejas con lechuga, cebolla, ají picante y tomates. A mí me gusta el pozo al horno con papas. ¡Ey! Sí, hombre, ¿a quién no le gusta? ¡Abu! ¿Y Pedro el leñador? ¡Ja! Le corté el rostro. Resultó ser un boludo machista, pero sentate, nena, sentate. Que ya llegan los enanos liliputienses y armamos flor de joda. ¡Viejo verde! ¡Viejo verde! ¡Abuelita! ¡Abuelita! Pero antes, niña, comamos. Comamos que en el horno tengo al lobo con papas. ¡Otra vez, lobo! Exclamó Caperucita Verde. ¿Y qué querés, chiquita? Es lo que hay. Vieras cómo imploraba cuando le di con el ojo del hacha. Lobo violador de mierda. Estoy arrepentido, me decía. Estoy arrepentido, porque hoy todos se arrepienten y solucionan sus problemas. Y yo le contesté, de arrepentidos tengo el lleno el horno, carajo. Y ahí lo tenés. Por ahí el mes que viene tenemos más suerte y nos morfamos a los tres cerditos del cuento de Siesca y Elaine Smith, que también son medio violines, según comentan. La orquesta de tambores. Pablo Rodovino. Joven Jorgelina Marchán. Rosana Carreño. Charlie Con. ¡Ay, me anda! ¡Ay, que gira, que gira, gira, gira la calecita, gira la silla, tiene muchas artimañas! ¡Ay, tum, tum, tique, tique, tique, tique, tique, tique, tique, tique, tique, tique, tique, tique, tique, Matías Apeño! ¡Tum, tum, tum, tum, tum, tum, pum, pam! ¡Arriba, arriba! La abuela y Caperucita no le hacen asco a los lobos. La abuela y Caperucita no le hacen asco a los lobos. Bien salados y con fritas no necesitan adobo. Bien salados y con fritas no necesitan adobo. Y este relato concluye con un dicho de la vieja. Con un dicho de la vieja, cuando quiero y con quien quiero, remojo en agua la almeja. Cuando quiero y con quien quiero, remojo en agua la almeja. ¡Viva la vieja! ¡Viva la vieja! ¡Viva la vieja! ¡Viva la vieja! ¡Orquesta de tambores! ¡Pablo Rodovino! ¡Matías Apeño! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pam! ¡Bum! ¡Pam! ¡Bum! ¡Bum! ¡Rosana Carreño! ¡Charlie Con! ¡Ay! ¡Que gira por allá! Y me da la vueltita para que yo no sé si me entiende. Pero viste cuando tiene maniobrabilidad que tiene todo. Los enanos Liliputiense. Y así termina, Bueno, sí. Así que... Ojalá así terminara, porque realmente el final es, en realidad está abierto. Está abierto, es un final abierto, es como Nebraska, como Nebraska. Yo no sé dónde irá a parar Caperucita. No sé. No sé cuántos lobos más tendrá este bosque tan oscuro. Oscuro, que uno puede ver. Cerrado. ¿No? Cerrado, con mucha sombra. Sí. Ahí. No te emociones, Juan. Donde crecen las mejores especies arbóreas. Exactamente. ¿En el bosque? Donde fornican los animales salvajes, sí, los lobos. El elefante. Donde extrañamente algún humano se asoma. ¿Caperucita? Bajo la luna llena. Sí, la luna llena, sí. Donde debajo del piso. Sí. Chiquititas y sin que nadie las mire. Sí. Presurosas. Lagartijas. Y amuchadas. ¡Hola! Aparecen. Sí, las lagartijas. Incesantes, inquietitas. Hormigas. Tan bonitas. Sí, hormiguitas. Pampeanitas. Ah, sí. Un enano. Martín Bortiri. Tan recorriditas. Ah, sí, ya sé. Una con la otra. Ah, sí. Antes de ser carnada. Ya te. Ajá. La lombriz californiana. ¡No! ¡No me la nombre! ¡No me la nombre! Pero todos sabemos que están ahí, que están debajo de la tierra para producir el golpe, para salir hacia afuera. ¡Sea demasiado con Macri! ¿Qué querés? ¿Que ahora nos metan la lombriz californiana? ¡Que nos van a morfar! ¡Se nos van a quedar con todo! ¡Se van a comer la soja! ¡Se van a comer la soja! ¿Y qué tomamos después? ¡Nos van a comer el maíz! ¡Nos van a comer el trigo, la avena, la cebada! ¡Hino! ¡Hino! Estás en la Kermés de los Sábados. En radiokermés.com.